No estamos solas si No nos estamos tenemos a solos nosotros. si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Correspondencia radial comunitaria. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Hola para todos y todas. Hoy, lunes 27 de abril de 2020, transmitiendo desde la Ladera de Cali, iniciamos la radio No Estamos Solas ni Solos. Nos tenemos a nosotros y a nosotras mismas del proceso de Secucol de la Ladera de Cali. La idea de esta radio es podernos comunicar en tiempos de cuarentena. Vamos a compartir música. Saludos a los niños y las niñas. Mensajes desde diferentes partes de la ciudad y del país. Cuentos para escuchar en familia y siempre tendremos un tema diferente. Escúchanos todos los lunes de aquí en adelante. Comparte esta radio con amigos y familiares para que las voces de los niños y las niñas lleguen a más personas. A continuación, algunas voces desde Secucol. También tenemos el saludo desde Las Veraneras y un saludo muy especial desde Medellín. Escuchémoslos. Para todos los niños, niñas, jóvenes, mujeres, padres de familia que hacen parte de esta gran familia de Secucol, un abrazo fuerte, fuerte y un saludo fraterno que en medio de la distancia lo seguimos teniendo siempre presentes en nuestro corazón. Fuerza, fuerza. Voces desde Secucol. Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Lady, la profe de baile. Les mando un saludo enorme, enorme en esta cuarentena. Estoy acá en mi casa cuidándome con mis niñas. También pues decirles que espero que estén muy bien en sus casitas, colaborándole a sus papás, mamás, abuelitos, también estudiando mucho, realizando los trabajos que le han enviado. Espero que estén muy bien, les mando un beso enorme, los extraño muchísimo, no se imaginan cuánto. Espero volvernos a ver pronto. Si nos cuidamos todos, estamos muy juiciosos, nos vemos todos muy juiciosos. Entonces les mando un beso grandote y un abrazo. Voces desde Secucol. Hola, muy buenas tardes. Queremos saludarlos desde el sector Las Veraneras. ¿Qué, cómo estamos afrontando esta pandemia o enfermedad? Nosotros acá tratando de cuidarnos, lavándonos las manos, ante todo la salud. Yo sé que en estos momentos todos queremos salir corriendo de la casa, ir no sé dónde, la amiga, la abuela, la tía, la organización, al parque, al cine. Bueno, ¿qué si extrañamos la organización? Obvio sí. Pues yo, por ejemplo, que he llevado un largo proceso con Secucol, hemos formado como un vínculo. Entonces, pues, obvio sí la extraño porque es como mi segunda casa, como mi familia. Entonces, muy pronto nos estaremos viendo. Los queremos desde el sector Las Veraneras. Hola a todos y a todas en Secucol. Desde Medellín les enviamos mucha fuerza. Nos abrazamos a ustedes para estar más cerquita y deseamos que en todo Colombia esté encendida la llama de la solidaridad y la esperanza necesaria para estos tiempos. No estamos solas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. A continuación, saludos de niños y niñas que nos han enviado. Buenas tardes, me llamo Carol Dayana Chávez, tengo 10 años, vivo en Salón Azul y le doy el saludo a la profesora Annie, a la profesora Francia y a la profesora Diana. Y a los niños de Secucol y a los niños de Colombia. Nunca estamos solos, estamos juntos. Los saludos de los niños y las niñas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Michelle Caicedo. Soy del Colegio Secucol. Quiero enviar este audio a todos los niños de mi colegio y de todo el mundo que, igual que yo, estamos pasando por una situación difícil. No podemos salir de casa pero eso no quiere decir que debemos estar tristes. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios porque estamos bien y estamos en casa. ¡Ánimo, amigos! Los saludos de los niños y las niñas. Buenas tardes, yo me llamo José Gilberto, tengo 11 años, estudio en el colegio Secucol. Nosotros con mis papás estamos cumpliendo la cuarentena. Sigan con mucho sacrificio y mucho apoyo, que nosotros dentro que termine la cuarentena, nosotros nos podremos volver a ver en el colegio Secucol. Muchas gracias. Los saludos de los niños y las niñas. Hola, soy Michelle Andrea. Les mando un saludo a todos los profesores y profesoras. Les mando un saludo a los niños de Secucol. Y recuerden que no estamos solos, están con todas nosotras. Y bendiciones para todos los niños de Secucol. No estamos solas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Buenos días a todos y todas los que somos Secucol. En estos tiempos de cuarentena, en que nos quedamos en casa, no debemos olvidar a esa nuestra otra casa, la de todos y todas, nuestra escuela. En estos días donde la mejor resistencia es la sonrisa y el abrazo a quien lo necesita, habrá que recordar que podemos ser salvajemente alegres, inocentes y silvestres, que somos niños, niñas, adolescentes, adultos y ancianos, que somos de todas las edades, de todos los colores, de todos los lugares, los que construimos y los que somos la escuela. ¿Qué mejor manera de mantenerla con nosotros que cantando la canción que todos los jueves en las mañanas cantamos? Invitamos a que la canten en familia y podamos alzar nuestras voces y de resistencia alegre y llena de esperanza. La canción se llama, como ya algunos sabrán, Niño Salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Thank you. corazón es una estrella, soy hija de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. Nuestro cuento para leer en familia el día de hoy se llama Mi héroe eres tú. ¿Cómo pueden luchar las niñas, los niños y jóvenes contra el COVID-19, más conocido como coronavirus? Este cuento, Mi héroe eres tú, fue un proyecto desarrollado por expertos y expertas mundiales, regionales y nacionales. Más de 1.700 niños, niñas, padres, madres, cuidadoras, cuidadoras, profesores y profesoras de 104 países de todo el mundo se tomaron el tiempo de compartir con nosotros cómo estaban enfrentando la pandemia del COVID-19. Un gran agradecimiento a todas estas personas por brindarnos toda su información e influir en esta historia. Esta es una historia desarrollada por y para los niños y niñas de todo el mundo. La mamá de Sara es su héroe porque es la mejor mamá y la mejor científica del mundo. Pero incluso la mamá de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus. ¿Cómo es el COVID-19? Preguntó Sara a su mamá. La COVID-19 o coronavirus tiene un tamaño tan pequeño que no podemos verlo, pero se propaga por la tos y los estornudos de las personas que están enfermas y cuando tocan a la gente o a las cosas alrededor de ellas. Las personas que están enfermas tienen fiebre y tos y pueden tener algunos problemas para respirar. ¿Entonces no podemos combatirlo porque no podemos verlo? Preguntó Sara. Podemos combatirlo. Es por eso que necesito que estés a salvo, Sara. El virus afecta a muchos tipos de personas y todos pueden ayudarnos a combatirlo. Las niñas y los niños son especiales y pueden ayudar también. Debes estar a salvo para todos nosotros. Necesito que tú seas mi héroe. Sara se acostó en la cama de esa noche y no se sintió como un héroe en absoluto. Se sentía molesta, quería ir a la escuela pero estaba cerrada. Quería ver a sus amigos y amigas pero no era seguro. Quería que el coronavirus dejara de asustar a su mundo. Los héroes tienen superpoderes, se dijo a sí misma cuando cerró los ojos para dormir. ¿Y yo qué tengo? De repente, una voz suave susurró su nombre en la oscuridad. Sara, Sara. ¿Quién está allí? Susurró Sara. ¿Qué necesitas para ser un héroe, Sara? Le preguntó la voz. Necesito una forma de decirle a todos los niños y niñas del mundo cómo protegerse a sí mismos, para proteger a todos los demás, dijo Sara. ¿Y entonces qué necesitas que sea yo? Necesito algo que pueda volar, algo con gran voz y algo que pueda ayudar. Con un zumbido, algo asombroso entró en la luz de la luna. ¿Qué eres? Susurró Sara. Soy Ario. Nunca he visto un Ario antes, dijo Sara. Bueno, pues he estado aquí todo el tiempo. Vengo de tu corazón. Si te tengo a ti, entonces puedo contarle a todos los niños del mundo sobre el coronavirus, dijo Sara. Puedo ser un héroe, pero espera, Ario. ¿Es seguro viajar con el coronavirus? Solo conmigo, Sara, dijo Ario. Nada puede hacerte daño cuando estemos juntas. Entonces, Sara saltó sobre la espalda de Ario y juntos salieron volando por la ventana de su dormitorio hacia el cielo nocturno. Volaron hacia las estrellas y saludaron a la luna. Esta historia, por supuesto, no se ha terminado. Te la seguiremos contando en nuestra siguiente emisión de esta radio. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de esta correspondencia radial comunitaria. Nos seguiremos encontrando y escuchando todos los lunes No olviden que pueden mandarnos todos sus audios con saludos para sus amigos, para todos los niños y niñas del mundo, los cuales estaremos poniendo en cada emisión de la radio. Tendremos también un tema nuevo. El siguiente lunes hablaremos sobre cómo viven los niños y niñas en la cuarentena. Los invitamos y las invitamos a que nos envíen sus respuestas sobre la pregunta del día. La pregunta del día es: ¿qué cosas te han gustado de la cuarentena y qué cosas no te han gustado de la cuarentena? Anímate a participar y a que tu voz llegue a muchos lugares. Esperamos seguirnos escuchando, nos vemos pronto y un saludo de mucha alegría, resistencia y fuerza. No estamos solas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali.